Muy bien, vamos a continuar. Lo que viene ahora es una conferencia magistral. Realmente vamos a tener en este escenario la presencia de una destacada y reconocida profesional en el rubro. Viene desde Buenos Aires. El tema de la conferencia es femicidio antes y después. Ella es psicoanalista, directora del programa Las Víctimas contra las Violencias. Pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades del país, autora de libros sobre familia y género y derechos humanos. Muchas distinciones tiene, entre las cuales podemos destacar que fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de honor de la Asociación Argentina de Bioética, tiene un premio a la trayectoria profesional 2010, otorgado por la Confederación General de Profesionales. Entre sus libros, por ejemplo, destacamos Escuela para Padres, que tiene 30 ediciones en 3 volúmenes, Adolescencia y Educación Sexual, colección de 3 volúmenes también, Tiempos de Mujer, La Mujer y la Violencia Invisible, Incesto Paterno Filial, Hijos del Rock, Políticas y Niñez, La Familia a Pesar de Todo, Adopción y Silencios, Adopción Siglo XXI, entre otros libros destacados. La verdad, su currículum tiene más de 80 páginas, así que sería imposible compartirlo entero con ustedes. Pero queda claro que es una profesional más que destacada. La vamos a recibir en Córdoba con el cálido aplauso de siempre, de cada mañana. Está con nosotros la doctora Eva Giberti. Bienvenida. Muy buenos días, todas, todos, como ya sabemos. Muchas gracias a Graciela Ruiz por esta invitación. Muchas gracias porque además Córdoba es la tradición de estos congresos. No es la primera vez que yo asisto a congresos organizados en Córdoba, que se están transformando en un hito para todo el país, porque cada vez que recurrimos a hacernos presentes, nos encontramos con las compañeras y los compañeros que vienen de distintas provincias y podemos hacer, gracias a esta convocatoria de la provincia de Córdoba, que yo aplaudo específicamente, podemos hacer esta clase de encuentros, de diálogos y de aprendizajes. Pero además me he encontrado con un par de sorpresas. Acaban de darme, ustedes disculparán, yo voy a abrir el paquetito, un mate que me lo manda Ruth Ahrensburg. Ustedes sabrán bien el trabajo de Ruth Ahrensburg desde hace muchos años. Yo quiero, en función de lo que ella trata y trabaja, se los voy a decir, porque me lo dieron en el momento de entrar al escenario. Se llama Con Vos, se ocupa de Basta Mujer, dice Basta ya mujer, de dolores acallados, despierta, anda y ve que hay tiempos no sembrados, mira el sol como brilla, no te tapes los ojos al resplandor del día. Y esto lo escribió Margarita Carrete de Tafur. Se llama Con Vos. Y desde el año 2011, Ruth Ahrensburg me está prometiendo regalarme este mate. Acaba de entregármelo. Era algo que me debía desde el Congreso del 2011. Muchas gracias. Gratitud, porque es un, que a alguien le quieran preguntar, es uno de esos regalos que no pueden devolverse nunca, ¿no? Así que muchas gracias por el interés en hacerme preguntas, que desde ya les digo, haré lo posible por contestar. El tema elegido es feminicidio o femicidio. Ustedes saben bien que se ha armado una discusión semántica a raíz de esto. En realidad, la palabra original y correcta es feminicidio, porque viene de femina y del femenino, de los latinos. Pero en realidad, los organismos internacionales han decidido utilizar femicidio. Se los digo porque a veces uno dice feminicidio, femicidio. Bueno, en realidad lo correcto desde el latín sería feminicidio. ¿Y yo por qué elijo este tema? Elijo este tema porque el problema, que ya no es problema, es la catástrofe, es sumamente grave. Y uno de los planteos de este trabajo que yo les voy a exponer es que se trata de un delito transnacional. Este trabajo que yo les voy a exponer tiene un par de momentos que se los describo. Uno es una breve presentación del tema en sí y después una tesis que voy a plantearles, y cuando empiece a plantearles le voy a decir, bueno, mira, esta es una tesis nueva que hemos puesto, o he puesto en práctica a raíz de las experiencias que venimos teniendo. En el programa Las Víctimas contra las Violencias, que depende del Ministerio actualmente, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que empezamos en el año 2006, esto que les cuento está en las dos primeras páginas del trabajo. En ese programa nosotros tenemos un número que es el 137, que tiene una característica única en América Latina, que sepamos también en Europa, porque cuando estuve en Estados Unidos, en ONU, hace en el mes de marzo, cuando describí la experiencia, vinieron varios países a decirme cómo lo habíamos logrado. Bien, no fue ningún misterio, sin apoyo político hay cosas que no se pueden hacer, de modo que esto forma parte de las estrategias que las mujeres tenemos que aprender llegado el momento. Tenemos un número 137 que responde a una central de llamados, o sea, la persona que está siendo atacada por un sujeto llama al 137 o llama a un vecino o una vecina y nosotros, esto ya lo conté en el 2011, pero lo necesito para otro de los equipos que voy a mencionar. Entonces, inmediatamente el centro de llamadas se comunica con el equipo que está en otra zona, en otra región, en la zona norte y la zona sur de Ciudad de Buenos Aires. Esto funciona exclusivamente en Ciudad de Buenos Aires y ahora lo hemos instalado en Misiones y en Chaco. Es decir, honor para los y las colegas de Chaco y de Misiones que están trabajando con un 137 exactamente igual. Entonces, nos llaman, sale el equipo está formado por un auto policial que es un móvil no identificable, no es un patrullero, es un móvil policial como cualquier auto manejado por un policía, una trabajadora o trabajador social y una psicóloga o psicólogo y nos dirigimos inmediatamente ¿a dónde? Al domicilio de la víctima. Nosotros no somos un escritorio, nosotros somos gente que trabaja en terreno, porque yo estoy convencida que ese es el modo de atención a las víctimas. Debo decir que hace muchos años, no sé si no habrá sido en el 2007 o 2006 o 2005, yo estuve en una reunión acá con el Consejo Provincial de la Mujer que recién se inauguraba y quien estaba a cargo de esa dirección había empezado a hacer esto mismo que yo estoy diciéndoles, pero con un inconveniente, no contaba con la policía. El resultado fue un par de dolores de cabeza si no se cuenta con la policía y se va al domicilio de la víctima. Así, las y los profesionales en general son mujeres y entonces con cierta frecuencia se encuentran con el golpeador. Lo digo porque hubo un antecedente cordobés que no siguió adelante, pero no siguió adelante, les digo por qué. Esto debe haber sido 2005, 2004, no me acuerdo realmente, pero fue... En ese momento estábamos con Hilda Marchiori y con Olga Río Torto, en la descripción de ese fenómeno. Digo porque en nuestro país tenemos historia con los temas de mujeres y más vale irlas recordando y haciendo homenaje a quienes han empezado a trabajar en determinados temas. Bueno, muy bien. Nosotros nos llamaban habitualmente, nosotros íbamos al domicilio y de allí llevábamos a la víctima, es lo que hacemos, a hacer la denuncia donde corresponda. Pero esos eran los llamados habituales. Me llama porque me golpean, me está pegando, los gritos en el teléfono, los llantos de los chicos que se escuchan, a veces no, a veces son. En fin, esos eran los llamados habituales hasta fines del 2009, comienzos del 2010. En esa fecha, el baterista de Callejeros había incendiado a su mujer, a su compañera, Wanda Tadei. Había muerto, había sido un femicidio o feminicidio por incineración. La había rociado con alcohol, si ustedes se acuerdan. Él contaba que había sido un accidente, que inclusive él tenía las manos quemadas, pero la justicia falló después de las demostraciones y de las evidencias que no había sido ningún accidente. Lo señalo porque a partir de ese momento, desde el año 2010 hasta la fecha, recibimos una cantidad de llamados telefónicos nuevos, generalmente voces de mujeres muy jóvenes que nos llaman diciendo esto: ¡ay, el fulano, el Juan o el Pedro, me está amenazando y me dice que me va a quemar, que me va a rociar con agua caliente, que me va a tirar un fósforo encima después de tirarme nafta, que me va a quemar, que me va a incendiar, por favor, ¿qué hago? Nosotros no tenemos allí una víctima de golpe, pero tenemos una víctima de amedrentamiento. Entonces salimos, y el amedrentamiento está dentro de la 26485, salimos exactamente igual, porque no es una víctima que esté físicamente golpeada, pero está sí amedrentada. Entonces salimos, vamos al barrio y hacemos exactamente lo opuesto de lo que se hace siempre. Cuando se hace siempre, se llega al barrio, por eso es un auto no identificable, nos quedamos de manera tal de no alborotar al barrio y de intervenir en el domicilio o con la víctima, agarramos los chicos, los cargamos en el auto, los vamos distribuyendo según las necesidades y según las posibilidades institucionales que nos corresponden, y llevamos a la víctima a hacer una denuncia del modo más discreto posible. En estos casos no. Nos plantamos en el barrio y lo que hacemos es que el barrio se entere que hay una muchacha, por eso dije que son generalmente jóvenes, la evidencia nos muestra esto, que hay alguien que está amenazándola, pero amenazándola de muerte, y amenazándola de muerte de la manera más cruel posible, porque no es lo mismo morir de un balazo que morir en medio de una agonía espantosa mediante el fuego. No es por casualidad que las mujeres que son víctimas del ataque por fuego son puestas en las instituciones en estado de coma terapéutico, para no sufrir los espantosos dolores. Esto el atacante lo sabe perfectamente. Por eso elige este sistema. Y yo inicio contándoles esto porque lo que sigue es una parte del planteo, no es la tesis central, pero es una parte del planteo, y es que tomando cronológicamente los femicidios o feminicidios, hay un antes del que ahora podemos hablar, que es la amenaza, y la amenaza la tenemos registrada e informatizada. Es decir, esto ya deja de ser algo que sucede, o sea, la muerte de la mujer, para hacer el adelanto, el aviso. Este aviso se puede hacer, y lo tenemos, por eso digo, informatizado, en un grupo humano, en el programa Las Víctimas contra las Violencias, porque estamos trabajando del modo que estamos trabajando. Pero esto mismo se puede hacer en cualquier parte cuando la víctima, o sea, la víctima de amedrentamiento, se atreva, empiece a atreverse a ir a poner, a colocar la denuncia en el lugar correspondiente. La denuncia, la exposición o la advertencia. No voy a entrar en esta discusión porque es una discusión jurídica. Lo que nosotros tenemos es un llamado de auxilio, y ese llamado de auxilio nosotros sí lo transformamos en denuncia. Es decir, porque hacemos presente este llamado de la víctima ante el juzgado, ante quien sea necesario. ¿Pero por qué? Porque somos un equipo que vamos a buscar a la víctima, que no estamos sentadas esperando que la víctima venga a buscarnos, como es lo que se hace habitualmente, porque realmente no hay otros modos para hacerlo. En fin, otros modos habría si se consiguiera, si se pudiera contar con la policía, porque entonces no hay más alternativa que recibir la denuncia de la víctima o el llamado detrás del escritorio. Por eso este trabajo se llama feminicidio, feminicidio, antes y después. El antes es este que les estoy contando a ustedes y que yo todavía no escuché descrito en ningún congreso y en ninguna jornada. Y es lógico que no lo haya escuchado, porque no hay mucha gente que lo tenga, no solo conceptualizado, conceptualizarlo es fácil, porque se habla de las amenazas, que lo tenga ya informatizado, no en forma de estadística rigurosa, porque hasta que lo informaticemos nos lleva un tiempo. Pero esto lleva desde el año, fines del 2009 hasta la fecha actual. No es que nos llamen 500 personas por día por esto, no. Lo que digo es que han aparecido estos llamados en los últimos años como no sucedía antes. Bien, este fenómeno, que es el que hemos podido registrar, cronológicamente está inspirado en un modelo, vamos a usar bien las dos palabras, está inspirado en un modelo que constituyó un fenómeno mediático. El fenómeno mediático que fue el del sujeto, el de atacante y homicida de Wanda Tadei, que adquirió particular efecto en los medios porque hasta que se demostró, hasta que se consiguió que la prueba fuera evidente, el sujeto estaba libre, entonces venía asociado con el fenómeno de impunidad. Es decir, hubo mucha gente que pensó que este no iba a ir preso, ¿no? Estuvo libre durante mucho tiempo y hubo mucha gente que salió a defenderlo, sobre todo todos los chicos rockeros que formaban parte de los fanáticos de esta banda. Este fue un fenómeno muy particular porque fue un homicida sumamente defendido, sigue siendo defendido, a pesar que ya está sentenciado claramente, porque claro, es el movimiento de rock que acompañaba a esta banda. Pero este es un fenómeno que les digo, y ya estoy desordenando totalmente las páginas que escribí, pero no importa. Esto lo hago siempre. Todo el mundo está acostumbrado que después vuelvo para atrás. Entonces, el fenómeno de defensa del homicida, supongo que se produce en todos los países, en el nuestro adquirió su acmé, su punto estridente, con el famoso odontólogo, ¿se acuerdan? El asesino serial Barreda. Bien, yo tengo un trabajo que es el que leí en el Congreso Internacional de Costa Rica, que no quise repetirlo acá porque a un congreso no se va a repetir las cosas, sino llevar temas nuevos. Pero Barreda tiene una estampita, ustedes saben eso, ¿no? ¿Sí, no? Ah, no, no me hagan contestar a mí sola, contéstenme ustedes también. Claro, está bien. Barreda es San Barreda. Y si ustedes entran por Google y buscan San Barreda, lo van a encontrar. Tiene una estampita que se distribuye y que dio la desdichada casualidad que una vez pudimos ver en la billetera de un funcionario en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no, lo digo porque San Barreda, protégenos de estas locas que son las mujeres. Tuve que matar a cuatro, ¿no?, para poder defenderme de ellas. Lo digo porque esto lo expuse internacionalmente para vergüenza nacional. Y búsquenlo en Google, San Barreda, allí lo tienen. Con una tijera de podar, por el asunto de podar la vid, ¿se acuerdan? Y la escopeta que le había regalado la suegra. Bueno, esto lo hacemos nosotras y nosotros porque hay colegas, hay mujeres y hay argentinas que se ríen del tema. Es decir, porque nos causa risa, nos causa admiración, pero no llegamos a enfurecernos e indignarnos como tendríamos que hacerlo. Entonces, dejando a este Barreda de lado, se produce con el asesino de Wanda Tadei un fenómeno que, dado su condición de músico popular, es lo que René Girard bautizó con el nombre de mimesis, que es una forma de imitación. Se produce una inspiración, o sea, los sujetos actuales, los femicidas, se inspiran en otros feminicidios, no importa, en Ciudad Juárez, en México, se inspirarán en otros, y después copian, imitan. Ese fenómeno se llama mimesis, pero es, en este caso nuestro, una mimesis de apropiación porque se inspiran en el homicida que adquirió renombre en la comunidad. Los homicidios por incineración tenemos que diferenciarlos de aquellos en los cuales la mujer fue víctima de un homicidio cualquiera y posteriormente su cadáver fue quemado. Este es otro fenómeno, pero es también una forma de violencia sobre el cuerpo. La ausencia de estadísticas oficiales desemboca en la recolección de datos mediante las hemerotecas. Esto ya sabemos que es uno de los modos que tenemos, que es un modo incompleto, pero ya lo acaba de contar la colega Sandra Chaer, 255 casos de femicidio en el 2012, y 282 en el 2011, pero que es lo interesante, que 31 de ellas habían presentado previamente denuncia por violencia familiar. Acá es donde hacemos agua, por no decir que nos hundimos, ¿no? Es decir, acá las estrategias, las políticas públicas no llegan, no están llegando por lo menos como debieran llegar. Al mismo tiempo, hay un dato que tenemos, que podemos manejar quienes trabajamos en la función pública, y es que si recurrimos a la policía buscando estos datos, lo cual es como un parto seco, ¿no? Es decir, larguísimo, interminable, papeles, bueno, pero esto se configura con los datos que por una parte recibe la policía y por otra parte lo que pasa en los juzgados, porque en los juzgados recién ahora está ingresando la muerte por femicidio, después de la ley, desde el 2012. Hasta ahora teníamos homicidios y crímenes pasionales, todo esto. Entonces, compaginar estadísticas mientras no haya una manera acorde para llamar al femicidio por su nombre, vamos a tener serias alteraciones en la estadística metodológicamente asumida. Porque si no, si se trata de contar, bueno, se trata de contar, no hay más que leer los diarios y contar, lo cual es una tarea interesante, importante, lo que pasa es que no es lo que el Estado tendría que estar haciendo. Es decir, hace falta mucho más. El femicidio abarca otras perspectivas, ya les dije yo que desde mi punto de vista es un delito transnacional, hasta ahora yo no he escuchado que se lo nombrara así. Es un delito nacional, no, yo creo que es transnacional y está globalizado, puesto que contribuye, es decir, que se distribuye en distintas regiones. Recién cité Ciudad Juárez en México, en el estilo de feminicidio termina con el descuartizamiento, habitualmente es un estilo propio en México. En Asia y África queman a las mujeres cuando las acusan por brujería. Es decir, nosotros inauguramos un tipo de feminicidio quemando a las mujeres, pero en Asia y en África hay una acusación previa, ¿no? Son brujas. O sea, volvemos al sistema inquisitorial de la Inquisición tradicional. La difusión de los feminicidios como proceso informativo mediante los medios de comunicación se instaló en la esfera pública y en los cuerpos de las mujeres filmados, fotografiados, expuestos y difundidos, violando la intimidad de la muerte. Yo no voy a abundar en un tema que acaba de ser brillantemente expuesto por el panel que me precedió, pero sí lo que necesito decirles es que hay una palabra que se utiliza poco y mal, la palabra obscenidad. ¿Ustedes qué quiere decir? Obs, fuera, y cena, escena. Es una palabra de los latinos que sabían cómo crear ideas. Entonces ellos planteaban que hay escenas que no pueden estar a la vista. Y la primera escena que no puede estar a la vista es la muerte de alguien, ni la agonía, ni el cuerpo expuesto. Ustedes alcanzan con que miremos las películas. No hace falta formar parte de expediciones policiales, mirar las películas. Lo primero que se hace es tapar el cadáver. No hay más que leer a Shakespeare y ver cuando en la muerte de Julio César, Marco Antonio, lo primero que hace es cubrirlo con la túnica. Es decir, es obsceno lo que están haciendo los medios de comunicación con la exposición de los cadáveres de cualquier persona, pero particularmente morboso. Alguien usó la palabra esta mañana en el panel acerca de mostrar el cuerpo desnudo de las mujeres. Y hubo algo realmente escandaloso con una modelo que quedó muerta en una bañera. Y esas fotos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, fueron corriendo desde una editorial hasta la otra. Entonces, sepamos que estamos frente a la obscenidad de mostrar la muerte para hombres y mujeres, pero con mujeres el fenómeno se transforma en perversidad, es decir, la búsqueda de excitación sexual, que no es, es decir, en perversión, porque la perversión es la búsqueda de excitación sexual y la perversidad es la búsqueda del daño máximo al otro. Separo porque son dos palabras que a veces se confunden y a mí me sirve mucho pensar que una cosa es perversión y otra cosa es perversidad. Lo que se evidencia como eficacia política del poder de comunicación nos autoriza a clasificar el femicidio como delito que no puede analizarse desde una perspectiva individual, sino como violencia estructural del patriarcado. Actualmente, y por eso insisto en la expresión violencia estructural del patriarcado, porque también tenemos la violencia simbólica del patriarcado, no, esto es violencia estructural del patriarcado. Actualmente, y como clasificación internacional, se enuncian distintos estilos de femicidios. Femicidios por violencia doméstica o violencia familiar, es lo mismo. Asesinato de mujeres por cuestiones de honor, o sea, la mato porque realmente nos ha hecho avergonzar en la familia, por ejemplo. Esto se ve más en Oriente que en otras partes. Priorizar el asesinato de mujeres durante la guerra, lo hemos visto de una manera feroz en Yugoslavia. Aniquilación de embriones femeninos, esto ya sabemos que es un proceso selectivo en algunos países, China. Muertes que provienen del crimen organizado, que son las mujeres mulas, ¿no?, que van trasladando droga, sustancias. Trata de personas, mujeres acusadas de brujería, ya lo dije, particularmente en África. Muerte de adolescentes por mutilación genital, que es la clitorectomía, y al mismo tiempo la definición básica de misoginia, es decir, la mato porque es mujer. En Centroamérica, los índices son altísimos, vinculados a la mayor presencia de armas por otros delitos y la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra y en el contexto de conflictos armados y de violencia social. En Chile y Argentina, los femicidios se parecen más a los que se producen en naciones europeas. Son crímenes cometidos por parejas o exparejas en el marco de relaciones sentimentales. La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, la UNODC, presentó un estudio global sobre homicidios en el 2011 y los hallazgos muestran algo muy interesante: una tendencia en las últimas décadas a la reducción de los homicidios a nivel global. Sin embargo, la situación es opuesta en los homicidios de mujeres. Si bien estos siguen siendo minoritarios en el total de homicidios, son las mujeres las principales víctimas de los homicidios que se cometen en el ámbito de las relaciones de familia y o pareja. Es decir, disminuyen los homicidios, pero aumentan los homicidios de mujeres en el ámbito de familia o pareja. El dato es, para quienes están tomando nota, por más que yo este trabajo ya lo mandé, así que va a quedar impreso en las actas del Congreso, UNODC dice que este aumento se relaciona directamente con los actuales contextos y dinámicas en parte de la región, América, ¿no?, caracterizados por la presencia de mafias y redes delictivas asociadas principalmente al comercio de droga, trata de personas, etc. Así, y este es el párrafo que es fundamental, es una frase, como al débil funcionamiento de los sistemas de justicia. Por eso cuando les dije, policía incorpora según la carátula que le dicta el juez, homicidio y no femicidio. Entonces, cuando tengamos que hacer en serio las estadísticas, nos vamos a encontrar con este fenómeno: el débil funcionamiento de los sistemas de justicia, que hablan de crimen pasional, y el débil sistema de funcionamiento de los sistemas de justicia, que ya sabemos cómo trabaja con violencia contra las mujeres o violencia de género. Ya lo sabemos, no lo vamos a repetir. El patriarcado como génesis y soporte de la violencia, ese es mi subtítulo. Hay una feminista importante que es María Jesús Izquierdo, que dice algo que es esclarecedor. Dado que se refiere a dos dimensiones económicas, la social y la libidinal, el patriarcado está dotado de una infraestructura doble, la social donde suele estar la estructura de base y la psíquica inconsciente, por lo que los procesos de transformación de las relaciones patriarcales entrañan dificultades añadidas. Entonces yo a esto que dice María Jesús Izquierdo, le añado que la inclusión del compromiso libidinal y la infraestructura que incorpora la economía de los procesos psíquicos inconsciente reclaman lecturas abarcativas donde los mitos y las religiones son fundantes en la construcción de nuestras subjetividades. Quiero decirles que yo soy psicóloga con formación psicoanalítica y con otras formaciones, no solo la psicoanalítica, sino no podría trabajar donde estoy trabajando, también soy trabajadora social. Entonces, particularmente pongo el acento en lo que pesan los mitos y las religiones en la construcción de nuestras subjetividades. El análisis de los motivos que pueden adjudicarse al victimario para actuar propone diversas alternativas, unas como efectos de culturas patriarcales sostenidas por religiones, así como la dimensión socioeconómica y atención con esto que pocas veces se menciona, que es la subvaloración de las mujeres como si fueran incapaces de producir bienes necesarios para el mercado. Porque total, como nos ocupamos de la vida doméstica, no producimos materia prima. Yo debo decirles que en un informe, en un antiguo informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que plantearon es que el producto interno de los países se modificaría si, o sea, las cifras del producto bruto interno, si a las mujeres nos pagaran por el trabajo doméstico. Esto está dicho, esto sí, por estadígrafos especializados que hicieron una serie de investigaciones. Pero por el momento, salvo la jubilación del ama de casa, me parece que andamos mal con esto de que nos paguen por el trabajo que se realiza en la vida de familia, porque como todas sabemos, nos lo enseñan desde que somos chiquititas, esto lo hacemos por amor. Corresponde una sonrisa acá, ¿no? Hacemos por amor. En realidad lo hacemos porque somos personas insertas en sistemas capitalistas en los que el patriarcado sienta sus reales y por eso nosotras tenemos que trabajar en la casa sin que haya un reconocimiento económico. Y si nos vamos a avanzar un poco más, existen feministas, que sería muy largo nombrar ahora, que están protestando porque el trabajo reproductivo de las mujeres no es pago, es decir, el tener hijos. Pero esto es para otra conferencia. Entonces yo hablé de los mitos. Si pensamos en la cultura judeocristiana, esta comienza por incluirnos a las mujeres en el mito bíblico como alguien que deriva de una parte del cuerpo de Adán, una parte prescindible, porque es una costilla. Además, le niega la condición básica del ser humano, la palabra. Eva no habla en todo el tiempo en el Antiguo Testamento, no habla, ¿se fijaron? No habla. Careció desde el origen del espacio discursivo, lo cual constituye una realidad política en la cual el patriarcado crece como poder falocéntrico omnímodo y avanza como prioridad sobre las vidas de las mujeres mediante el lenguaje. El discurso falocéntrico es aquel que instala prescripciones y prohibiciones. En el mito bíblico, Eva empieza por ser una parte de otro. Continúa sin poder hablar y finaliza su trayectoria desobedeciendo un mandato y termina maldita mediante una maldición que la define como posesión del varón que habrá de dominarla. A ver si nosotras conseguimos, yo lo dije esto seguramente en el Congreso del 2011, lo digo no obstante cada vez que tengo posibilidad de hablar con algunas mujeres y con algunos hombres. Vamos a recordar la maldición bíblica totalmente como fue. No fue parirás con dolor. Así empieza. Y ahí la corta el decir popular. No. La maldición bíblica dice, parirás con dolor y tu deseo te someterá a tu marido y él te dominará. Me deja las lesbianas afuera, pero bueno. Y creo que las lesbianas van a tener que recurrir a corregir esto. O sea, que quede claro, que en el mandato bíblico dice, él te dominará. Entonces, cuando hablamos de patriarcado, sepamos que desde el mito bíblico está marcado así. Yo excluyo el análisis de la situación de las mujeres musulmanas y de otras religiones, que no lo introduzco acá. Esta variable no es ajena a la violencia estructural del patriarcado, cuya contribución en la génesis del orden simbólico constituye una clave de donde surgen las leyes como patrimonio masculino. El falo, en tanto símbolo del poder, se instala como el significante básico, primero y fundacional, como potente resorte directriz de las culturas. En este análisis es preciso reconocer que para muchas mujeres es habitual que el falo como representante político del poder sea entendido como órgano anatómico, cuya excrescencia y evidencia configuran una dotación como un plus de poder evidente y visible. Hay muchas mujeres que creen que sí, que es muy importante, ¿no? Y que el poder masculino se debe a su anatomía. No, no pasa por ahí. Eso es una variable que importa, sí, pero es una variable. Lo cual facilita, como en general los hombres, dejo de lado los transexuales y los transgéneros en este momento, los hombres en general tienen esta anatomía, es fácil que dada esta anatomía yo obedezco, porque esto viene históricamente armado así. Facilita la obediencia de aquello que se puede ver. Las mujeres, en cambio, representan, merced a su anatomía y fisiología, un adentro, entre comillas, o interior desconocido e invisible, lo cual nos torna sospechosas como aquellas que algo ocultan, circunstancia insoportable para el varón. Acá empiezo con lo que va a ser una tesis nueva, nunca expuesta y traída especialmente para este congreso. Para ellos, para los varones, se trata de ver, para controlar y, si es posible, despedazar ese cuerpo que algo esconde asociado con el secreto, y el secreto genera siempre impotencia y curiosidad, ambas reguladas por la diferencia. La mujer representa la diferencia para el varón, y por la cólera que esa diferencia y el secreto imaginado por el varón podrían suscitar. Tenemos diferencia, secreto y cólera. Empezamos a ir marcando un determinado nivel de análisis. Pero tengo que hacer una pausa porque yo dije los mitos, las religiones, pero también la ciencia. Y las disciplinas. En este caso, el psicoanálisis reforzando las políticas patriarcales. Si ustedes se acuerdan, cuando Freud pregunta, ¿qué quiere una mujer? Ustedes se acuerdan, es una pregunta que siempre se repite. No, si ya Freud se preguntaba, ¿no? Eso es el máximo de los misterios. Si él se preguntaba, ¿qué quiere una mujer? Transparente el interrogatorio masculino clave que podría traducirse diciendo, ¿cómo son las mujeres? No las entendemos, no logramos discernir qué quieren, de modo que este interrogante freudiano es mucho más grave de lo que se supone. En su pregunta, ¿qué quiere una mujer?, Freud supone que no sabe cómo contestarla. Mediante el interrogante expone el paradigma de la impotencia encubierta por la aparente curiosidad científica. Yo no tengo más remedio, porque para algo me entrenaron en psicoanálisis, que también interpretar al maestro, ¿no? Sugiere que el hombre debe imaginar que quiere una mujer reconociendo que algo de ella se le escapa y lo enfurece, aunque no necesariamente lo vea o lo muestre cada día. No pueden penetrar en lo que se suponen los secretos femeninos a pesar de la vulnerabilidad del género. Yo quisiera ser justa en esto. No es que todos los hombres del planeta anden maltratándonos porque quieren sacarnos algo que es un secreto y un misterio, no. pero estoy haciendo lo único que se puede hacer en una conferencia y no en un seminario, hablando con generalidades, lo cual implica reduccionismos inevitables. Pero lo que sí es cierto, no tienen más que escuchar los dichos populares, el tango, las canciones en general, las novelas, los cuentos, y sí, la mujer, el misterio de la mujer, ahí el misterio para quién, para los varones. Y hay algo que, no sé, ¿quién entiende a las mujeres, no? Bueno, eso, tan ingenuo, no tiene nada de ingenuo, genera a lo largo del tiempo molestia en el género masculino, irritación, y a partir de acá seguimos con otros fenómenos. Antes quiero hacer un pie de página y decirles, ya que hablé de vulnerabilidad, separemos de vulnerabilidad de inermidad. Esta es una distinción que hace el feminismo italiano, porque todas somos vulnerables, todas y todos, pero no somos inermes. Hay una diferencia entre la víctima inerme y la víctima vulnerable. Los nenes y las nenas son, por lo general, vulnerables e inermes, pero nosotras no somos inermes, gracias a lo cual estamos en estos congresos, aún siendo vulnerables. Esta es una diferencia muy interesante, por eso me detuve para recordarla. Entonces, es la propia vulnerabilidad de las mujeres la que encoleriza al sujeto, lo irrita, es como si lo provocara. Y la respuesta suele ser un sentimiento airado que suscita su capacidad de odio. Entonces, ahí llegamos a lo que estoy enunciando, el secreto, la cólera y el odio. Ella no es un enemigo para el varón como otro hombre, que es lo conocido para el varón. Su diferencia la convierte en insoportable e incomprensible. Ella es la otra con mayúscula, diferente, y el sujeto masculino no tolera una diferencia que no sea una diferencia obediente y sometida. La mujer puede ser diferente mientras esa diferencia aporte placer, hijos que llevarán el apellido del padre con buena suerte y viento a favor, ¿no? Y se ocupe al mismo tiempo de la costura y la limpieza. Esa diferencia ahí la van a asumir perfectamente. Es la que se tolera. Pero en el imaginario del sujeto varón, en su convicción o en sus creencias, la mujer se torna peligrosa para ese sujeto porque aún dominándola no soporta una diferencia que se ha tornado irritante para él, merced al secreto, al misterio, que está armado simbólicamente y semánticamente de una manera muy interesante, que es cuando los hombres dicen, a veces nosotras también, en el fondo de las carteras de las mujeres hay de todo. De verdad que es cierto. Pero, ¿qué es la cartera? La cartera es un equivalente simbólico uterino que no hace falta ser psicoanalista para verlo, ¿no? Y además, ¿cómo lo llevamos, lo colgamos, nos lo ponemos? Bueno, además no tengo que explicar algo que es obvio. Claro, el único modo que existe de decir que llevamos siempre un secreto es agarrársela con la cartera y decir, no, porque la cartera de las mujeres está repleta de cosas, uno puede encontrar cualquier cosa ahí adentro, lo cual habitualmente es cierto, pero porque tenemos muchas cosas para guardar y para decir, de allí que la cartera sea tan importante. El bolso, el bolsito, ese a veces llevamos más de uno, y si cargamos chicos y chicas con pañales, llevamos además el secreto de la maternidad, que no es secreto, pero sí que para los varones es secreto. Entonces, yo que he venido armando las palabras, llegamos a la frase que el feminicidio como crimen de odio, y claro, cuando se sostiene de este modo, se propone una afirmación compleja. ¿Por qué? Porque los crímenes de odio, que ya están taxativamente descriptos, cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual. Estos son los crímenes de odio que los transgéneros, las lesbianas, los gays, o sea, todos aquellos y todas aquellas que han parecido, que sobrellevan una diferencia que no esté dentro de lo que estadísticamente se imagina como es lo de todos y todas, no es cierto. Esa estadística no es válida nada más que para contar números, pero para lo que sirve es para marcar desigualdades. Cuidado, porque empezamos a hablar de minorías y eso no nos sirve. Somos no minorías y mayorías. Los números pueden decirlo. Somos de un modo o somos de otro modo. Lo señalo porque es el momento de marcarlo cuando en los crímenes de odio están básicamente representados por los ataques que los transgéneros han recibido durante toda su existencia. Este interrogante, que es el interrogante del secreto de las mujeres y que termina en los crímenes de odio, son interrogantes que llevan a que las mujeres sean evaluadas como aquellas que deben ser dominadas por el género masculino por la cantidad de cosas que llevan, cosas entre comillas, deseos, eso es lo más importante, que llevan ocultas, y por eso deben ser dominadas por el género masculino. Este es el encargado de medir, por eso me referí a la estadística, de medir la igualdad en la ley, por eso hice esta acotación acerca de los transgéneros, porque los transgéneros quedaban hasta, por lo menos en la Argentina, la ley de diversidad y la ley de matrimonio igualitario, quedaban fuera de la ley. Y por lo tanto, quienes manejan la ley eran los que decían lo que estaba bien, lo que está mal, lo que se debe, lo que no se debe, y cómo las minorías tienen que acatar los mandatos de las mayorías. Todo esto hay que revisarlo y plantearlo nuevamente, porque son los que miden la discriminación sexual contra la cual venimos peleando permanentemente. Como yo hablé de cólera, vamos a ver lo que decían los viejos tradicionales, Cicerón. Decía que el odio es una cólera inveterada que no puede modificarse. Y Agustín de Hipona, más conocido de entre casa como San Agustín, dice que la cólera y el odio que resulta es la, en realidad él dice el odio, ¿no? Es la ira envejecida en su corazón. Por su parte, Tomás de Aquino, también conocido como Santo Tomás, comenta que cada ser siente repugnancia por todo lo que le es contrario, movimiento en el cual consiste el odio. Pero ustedes me dirán, pero Eva, ¿y por qué fuiste a buscar a estos personajes? Cicerón, porque está dentro de los famosos, ¿no? Los latinos famosos. Pero Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, no se olviden, para quienes practican y han sido desde pequeñas y pequeños colocados en situación de ser practicantes de una determinada religión católica, cristiana, estos autores son autores fundantes y fundacionales, porque las iglesias repiten permanentemente cuáles deben ser los pensamientos que nos acojan en función de sus definiciones. Por eso los he tomado, pero lo que pasa es que me sirven, me vienen muy bien, porque uno dice que es la cólera, que el odio es la ira envejecida en el corazón, que es precioso, y Tomás de Aquino dice que cada ser siente repugnancia por todo lo que le es contrario. Claro, yo esto lo uso a mi favor, ideológicamente haciendo trampas, porque lo que estoy planteando es que esto es algo que le pasa al género masculino, con las excepciones de todos los hombres que queremos y que son fenómenos. Es esto que quede claro, porque cada vez que digo género masculino, corro el riesgo de agraviar al género masculino que está presente en esta sala, además, más a nuestros hijos, más a nuestros hombres que queremos. Pero a ver si yo quisiera que esto quedara claro. De otro modo, no puedo decirlo desde acá atrás. Entonces, las mujeres estamos en situación de encolarizar permanentemente al género masculino, porque somos diferentes, porque guardamos secretos, porque no se conoce qué pensamos, y hasta un científico como Freud dice, no se sabe qué quieren las mujeres, esto es insoportable, intolerable, para quien tiene la función, entre comillas, de comandar y organizar la ley. Y este trabajo que se centró en, y con esto voy a terminar, se centra en un planteo cronológico. Yo dije un antes y un después. El antes ya se los conté. El después se refiere a experiencias mías personales, en las cuales la víctima es la madre de una, de dos o más criaturas y su compañero permanece encarcelado. Es el caso de Wanda Tadei, ¿no? No porque yo haya atendido a esta familia, no, yo atendí esto cuando no se hablaba de feminicidios, mis historiales son de hace 8 años uno y de 9 o 10 años el otro. La víctima es madre de una o dos criaturas, el sujeto permanece encarcelado y entonces el cuidado de los niños y niñas se instala como una tormenta arrolladora entre los familiares de las criaturas. ¿Quiénes se harán cargo de su crianza? Yo les aseguro que entre las muchas oportunidades en que en consulta yo me quedo desconcertada sin saber realmente qué recursos recurrir, porque lo estudiado no alcanza, cada vez alcanza menos, cada vez hay que estudiar más y cada vez salir más de la propia disciplina para estudiar lo que otras disciplinas nos están marcando y enseñando. Pongo el acento en la bioética. Necesitamos todos y todas las profesionales avanzar en estudios cuidadosos acerca de bioética y habrá que ajustar algunos puntos también allí desde la perspectiva de género. Les cuento esto porque lo difícil que me significó trabajar, porque estos eran, ¿cómo llegaban estas personas? Los pediatras atendiendo a los niños, bueno, atendían a los abuelos, los padres del victimario y los padres de la víctima, ambos reclamando quién va a criar a la criatura, porque hagámonos cargo, si la criatura de esos niños queda a cargo de los abuelos maternos, la víctima, ¿qué le van a decir del padre? Cosa que el chico sabrá o la niña sabrá, está en la cárcel, por bueno no está en la cárcel, pero todo el día puede decirle tu papá que mató a tu mamá, tu papá que mató a tu mamá. Esta es una crianza. Del otro lado tenemos a los padres, uno o dos padres, que son los abuelos de los chicos, exactamente igual. Tu papá está preso, está bien, tuvo un rapto, fue un mal rato, fue un mal momento, él no la quiso matar. Pero bueno, la justicia lo tiene preso, pero también tu mamá. Bueno, cuando crezcas te voy a contar las cosas que hacía tu mamá. Porque vos sabés, lo engañaba a tu papá. Yo me encontré con esto. Yo, se encuentra cualquier colega que es consultada en una situación como esta. Este congreso no es un congreso para trabajar en clínica, de modo que yo no voy a desarrollar el tema. Lo desarrollo como efectos del femicidio o feminicidio. No son solamente las criaturas que quedan, que son importantes, por cierto, es ¿cómo hacemos con las criaturas que quedan? Nos genera el feminicidio una impotencia social y psicológica que estoy describiéndoles, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta, por supuesto que hay que trabajar con las dos familias por separado, son dolores distintos, son rencores distintos, son razones distintas y solamente nos queda apostar a que sean los hijos y las hijas de estas personas las que encuentren su equilibrio, como puedan y cuando puedan, o por uno o por la otra, porque padre y madre en estos niños resulta que pueden haber sido necesarios. No siempre padre y madre son buenos padres y buenas madres y son necesarios, no siempre. Padres y madres homicidas, por lo menos en nuestro trabajo, en el programa, las víctimas contra las violencias las encontramos permanentemente, madres golpeadoras, madres prácticamente homicidas, las encontramos cada vez que tenemos que atender a niños víctimas y a niñas víctimas. Pero no es este el punto. Lo digo para no distraernos. Los chicos quedan huérfanos de uno, porque el otro sigue vivo. O sea, pierden a la madre. A veces pierden a los dos cuando él se suicida. Bueno, en ese caso seguimos en el mismo problema con las familias de crianza. Repito, no es aquí donde yo voy a extenderme, pero sí tengo que decir que forma parte de los temas en los que los profesionales tenemos que empezar a estudiar y a pensar de nuevo cómo manejar estas situaciones. Por eso este es el después que se anuncia en el título. Es un trabajo, tengo un trabajo en prensa acerca de este tema, tratando de mostrar la vulnerabilidad profesional de quienes nos tenemos que hacer cargo de estas situaciones. Por fin, y en la última página, lo que tengo que plantear en las dos últimas páginas es que en Argentina, en noviembre del 2012, la Cámara Baja aprobó el proyecto de incorporación como modificación al Código Penal, la figura del femicidio. No se los voy a leer entera, la norma define el femicidio como un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, e incluye como causales placer, codicia, odio racial, religioso, de género, o sea, es el crimen por odio, ¿no? Esto implicó una reforma al Código Penal, es decir, no voy a releerles lo que yo no estoy creando para este Congreso, sino que ustedes lo pueden leer fácilmente. Lo que sí quisiera leerles, porque forma parte de un material que está poco difundido, que es el de la Unión Europea, de la Fundación Heinrich Wolfstüfing, son por cierto alemanes, y se los voy a leer. Es imprescindible, porque parece que a veces cuando esto lo dicen los organismos internacionales tuviera más peso, no para nosotras no necesitamos esto. Esto es para la cabeza de los funcionarios y de los magistrados que hace falta. Es imprescindible que los estados asuman las cifras de femicidio, feminicidio como una responsabilidad política, como lo han hecho ver las organizaciones feministas latinoamericanas en los últimos años. Vean que es interesante, la Unión Europea nos toma a las latinoamericanas. Y por ello, en su disminución, debe encontrarse un compromiso tan fuerte, la disminución que deseamos, ¿no?, como el que los estados tienen frente a las cifras de mortalidad infantil o desnutrición. Ahora, ustedes ven por qué yo empecé hablando de delito transnacional. Vean que la Unión Europea está planteando que el femicidio hay que leerlo como mortalidad infantil o desnutrición. Pero estas cifras no son solo un indicador de un grave problema de salud pública, sino también de la persistencia y gravedad de la discriminación de las mujeres en nuestras sociedades. Se trata entonces, ahora sí se los digo yo, como se viene sosteniendo, digo que cerré comillas, ¿no? Y lo que les digo ya para finalizar, y voy a finalizar con el párrafo de un varón, dicho sea de paso, se trata entonces de avanzar, como se viene sosteniendo desde el feminismo, en una teoría crítica de la sociedad que se ocupe de las relaciones de géneros globalizados y posglobalizados. O sea, una teoría crítica de una buena vez tenemos que avanzar con ella, para lo cual precisamos pensarlo desde otros canales. Hoy se mata en otro mundo. No se mata como en 1800 o como en 1900. Es un mundo en el cual los transgéneros están en superficie y por tanto los dualismos bipolares han caducado. O sea, cuando afirmamos un hombre mata a una mujer, arriesgamos mantener esa polaridad convencional que la presencia de las identidades de los transgéneros han desordenado absolutamente. Cuando decimos se mata a una mujer, porque parecería que los dejáramos afuera. Sin embargo, al decirlo de este modo, incorporamos en la semiosis social, mediante este estrechamiento que hacemos del lenguaje, un estrechamiento discursivo, incorporamos el giro lingüístico claro y rotundo. Un hombre mata a una mujer. Es la palabra compaginada para que nos escuchen. Y reproduzco ahora sí, y con esto es la última página, las palabras de un juez que para mí es un modelo de juez, que es Carlos Rosansky, que transparenta la situación actual en nuestro país a pesar de la legislación imperante. La cultura histórica de violencia e impunidad es la característica más importante del femicidio que la diferencia del resto de los homicidios. Él fue uno de los primeros que planteó lo mismo que abuso contra, que en realidad es ataque contra niños y niñas, y que es un delito distinto, no se lo puede considerar dentro de los habituales. Esto a su vez, la diferencia del resto de los homicidios, viene diciendo el femicidio. Esto condiciona a los operadores que, influenciados por aquellos mitos, estereotipos y prejuicios de género que atraviesan el fenómeno de matar mujeres, realizan intervenciones que con frecuencia favorecen a los asesinos y contribuyen a la impunidad. Una de las maneras más tradicionales en que se evidencia esa tendencia es tratar los casos e investigaciones como si fueran delitos comunes y sin características tan específicas. Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen atrás una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda, nunca respondidos por quienes tienen la obligación de hacerlo, este acto, el femicidio, se repite. Esto lo está diciendo un juez federal y es quien se puso desde el comienzo en la redacción de la ley por el femicidio a disposición de los legisladores como juez para plantear esto que yo acabo de leerles. Me pareció que es un justo homenaje a quien nos ha ayudado y colabora permanentemente en este tema. Lo cual, como él siempre dice, bueno, Eva, cuando hables del género masculino, por favor, haceme una excepción. Bueno, entonces yo estoy haciéndole gentilmente una excepción, devolviéndole las gentilezas. Bueno, a partir de acá parece que tengo que preguntar, conseguir que me pregunten o recibir preguntas, porque yo termino el texto acá. Yo generalmente no termino los textos así de manera rutilante para buscar el aplauso, sino todo lo contrario. Cierro, porque es un trabajo, y sobre todo porque sé que me tienen que traer, ¿o qué tengo que hacer ahora? Primero que se merece, claro. Gracias. Conferencia magistral Eva Giberti en este escenario. Muchas gracias. Gracias. Obviamente han sido muchísimas las preguntas. Tratamos, por una cuestión de tiempo, de juntar. Algunas se repiten, entonces vamos a tratar de integrar. Ahí estuvimos armando con los chicos del Consejo Provincial de la Mujer. Vamos a comenzar. La idea, Eva, es que responda a las preguntas que hace el auditorio. ¿Cuál es su opinión sobre la mediación penal en los casos de violencia familiar o doméstica y contra la mujer? ¿Cuál es su opinión? ¿Legislación penal? Sí, sobre la mediación penal. En los ¿la? Casos. Mediación penal en no, los casos. No, por eso quería oír bien la palabra, porque me pareció que mediación no entraba. No sé, entonces ¿Es una respuesta? No, yo pensé que estaba escuchando mal. Mediación penal, dice. Mediación, yo no sé, pero 26.485, taxativamente prohibida la mediación en situaciones de violencia familiar. Más aún, hay provincias en las que la ley provincial además lo incorpora. Vengo de Chaco, de trabajar con las colegas chaqueñas. Ya va a oír la palabra mediación, ya me dio calor. Se acaloró Eva con la pregunta. Vos sos de los hombres. Igual vamos a tratar de respetar el orden de las preguntas en forma escrita. Lo tratemos de hacer en forma prolija porque no se escucha bueno, bien. Bueno, yo voy además a contestar, porque acá la pregunta. Yo he aprendido ya a no hablar de lo que no sé. De la mediación sí sé, pero el ámbito, el fuero penal, es un tema en el que tienen que discutir las abogadas y los abogados. De modo que yo no me meto para contestar aquello para lo cual no tengo formación. Para lo que sí tengo, o sea, el ámbito penal es un ámbito que las españolas han trabajado muy bien, y tienen los dolores de cabeza que tienen. Larrauri es una autora importante que hay que leer en el ámbito de la penalización del sujeto atacante. Es una autora que vale la pena leer, particularmente en el fuero penal, porque es un tema de discusión en el ámbito del derecho, del cual yo no puedo responder. Empezamos fenómeno con la primera pregunta. Yo, el ámbito de lo penal, no puedo contestar, sencillamente porque no soy abogada, no tengo formación. Ahora, la palabra mediación no cabe. Entonces, hasta ahí sí puedo contestar. Muy bien, Eva, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina de los hogares para víctimas de violencia? Esto está dividido en los distintos países. Vamos a ver si hogares equivale a refugio, son cosas distintas. En algunos países la víctima de violencia familiar se hizo la prueba. Les digo por qué contesto esto. Yo vengo de Nueva York, de ONU Mujer, de haber sido representante por la Argentina, de la Argentina en ONU Mujer en marzo. Entonces, por eso estoy contestando a veces en este momento, no acá mismo, sino en muchas otras preguntas, por lo que he oído a colegas de distintos países del mundo con las que hemos conversado o que se han acercado básicamente para ver cómo se puede hacer el programa en otros países, ¿no? Por eso contesto lo que voy a decir ahora. En algunos países estas víctimas son puestas en hoteles, son colocadas en hoteles y se paga el hotel. Esto nosotros, cuando empezamos con el tema trata, a las víctimas de trata que la oficina de rescate rescataba, ustedes saben, la oficina de rescate es creación del programa Las Víctimas contra las Violencias, ahora es un plan nacional, es un programa nacional, pero creación nuestra, cuando digo nuestra lo digo con todo cuidado además, porque es creación de mujeres, no es una creación de funcionarios de un ministerio, ¿eh? Es una creación particularmente nuestra. Entonces, en algunos países las llevan a hoteles y les pagan un hotel por un tiempo. En Ciudad de Buenos Aires hay un refugio donde la mujer puede permanecer con autorización, y es muy difícil llegar al refugio porque tiene que estar muy mal para que se autorice el ingreso a ese refugio. Y si tiene niños, el niño tiene que tener menos de 12 años porque no puede ingresar con un niño que tenga 12 años o más. Y tiene obligación de estar un mes y no puede salir de ese refugio. En otros lugares, eso es Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en otros lugares lo que hay son casas hogar de puertas abiertas, donde las mujeres van, o sea, las mujeres están guardadas, están refugiadas allí, pero pueden entrar y salir. No en refugio de la Ciudad de Buenos Aires, no pueden salir por un mes, lo cual es un problema porque pierden el trabajo. En otras, de puertas abiertas, una experiencia que acabamos de tener en Chaco, por ejemplo, es que alguien salió y fue seguida y se pudo entonces localizar lo que es el hogar refugio. Ahora, ¿qué pienso yo? En alguna parte, ahora, ¿qué pienso desde que hace 7 años que cargamos en un auto policial, cargamos mujeres con 2, 3 chicos, a veces en 2 autos, porque si son más de determinada cantidad no podemos llevarlos en un mismo auto policial, porque vamos 2 profesionales, la víctima, un pibe, 2 pibes, no más, a veces son 5 chicos, y tenemos que sacar a la mujer de la casa. ¿Y a dónde la llevamos? Experiencia. Si la mujer es boliviana, peruana, paraguaya, recurrimos a las comunidades. Todas las comunidades están disponibles en ofrecer rápidamente, no tienen un refugio, una casa de compatriotas para tener a la mujer y a sus chicos. Esto porque tenemos una población inmigrante importante de hermanos latinoamericanos en Ciudad de Buenos Aires. En otros casos, la llevamos a casa de una cuñada, de una tía, de la madre o de alguien. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Es porque no tenemos dónde. Sin embargo, en algunas provincias, entiendo que el Consejo Nacional de la Mujer está aportando dinero para la fundación y la creación de hogares. Ahora, ¿qué opino yo? Me parecería bien que existieran en cada provincia con las características de cada provincia, porque entre Salta y Tierra del Fuego hay un continente. Y hay maneras muy distintas de ser y hay maneras muy distintas de enfocar los casos de violencia. Y las mujeres en algunas provincias padecen un sometimiento pavoroso, pavoroso, y recién recurren a la denuncia cuando están ya sumamente lastimadas o cuando evidentemente no pueden más y no pueden desprenderse de ese hombre porque es el padre de sus 5 hijos o 6 que no eligió tener, que no eligió tener. La violación matrimonial es un delito, pero que se practica sin que las mujeres lo reconozcan como tal. Por lo menos nosotras, en el trabajo que hacemos, sí descubrimos violación matrimonial porque estamos 2-3 horas con las mujeres. Pero cuando una mujer va a un lugar a hacer la denuncia, difícilmente le pregunten por su vida sexual. Bueno, por otra parte, ella no lo considera violación. ¿Por qué les digo todo esto? Porque sería necesario que hubiera lugares de reparo y con reparo. Protegidos, protegidos significa bien guardados, que fueran no clandestinos, pero sí confidenciales, que contaran con profesionales o idóneos, o personas idóneas. Digo porque hay personas que no son profesionales, pero están bien entrenadas en trabajar con víctimas de violencia, y que en cada provincia hubiera algún lugar donde estas mujeres pudieran quedarse. Porque ¿cuál es la evidencia que tenemos en todas las provincias donde trabajamos? Yo cité Chaco porque hace 48 horas me bajé del avión, pero Misiones, Entre Ríos, La Pampa, es decir, ahí donde estemos trabajando, con lo que nos encontramos es con que las mujeres tienen que volver a su casa. Y si vuelven a su casa, estamos como al principio. Por eso, en nuestras estadísticas, lo que tenemos es, desde el año 2011-2012 hasta ahora, un 45% de llamados por segunda y tercera vez al 137, es decir, tener que ir por segunda y tercera vez a la misma casa, porque el sujeto padeció exclusión del hogar, pero no la respetó, o la señora misma fue quien le dio permiso para volver. Entonces, esto es un tema inmenso, yo no quisiera ocupar demasiado tiempo, lo que pasa es que las preguntas son demasiado ricas, ¿no? Vamos a tratar, ya sé que no es fácil ser breve para que entre más. Por eso, sí. Justamente tiene relación con lo que está diciendo Eva, ¿por qué algunas mujeres no pueden salir de las violencias que reciben en sus relaciones de pareja? Hay distintos motivos. Si yo lo leo psicológicamente, algunas tienen su subjetividad absolutamente destruida porque vienen siendo golpeadas desde que son niñas. Por su papá, por su mamá, por su... Esto es muy habitual en los ámbitos de clases populares, por llamarlas de algún modo. Otras no pueden dejar al golpeador porque lo aman. Y lo aman. Y entonces esperan que alguna vez... puedan rescatarlo. Otras porque tienen 6 chicos y se va a morir de hambre ella y los 6 chicos si este señor no vuelve a la casa. Y otras por una razón fundamental, porque no pueden vivir sin un hombre al lado, porque piensan que pierden su categoría como mujer si no tienen un varón al lado. Les voy a dar solamente un dato para cerrar esta pregunta aquí, porque se dan cuenta que cada subjetividad podría contestar una cosa distinta. Estos son los parámetros que nosotros vamos encontrando porque desde fines del 2006, octubre del 2006, hasta hace 20 días, nosotras hemos trabajado con 18.236 víctimas. Es decir, lo que digo no es una improvisación. Hemos hablado con 18.326 o 86 mujeres. Y por eso contesto lo que estoy contestando. Sí. Muy bien, Eva. La última pregunta, el resto van a ser respondidas en www.consejodelamujercba.gob.ar por cuestión de tiempo. La última pregunta dice, ¿es posible desterrar las violencias contra las mujeres y las niñas en la República Argentina? Casi una reflexión. ¿A ustedes qué les parece? El verbo erradicar es muy peligroso, pero si lo que vale la pena... es lo que ustedes están haciendo, es lo que nosotras todas estamos haciendo, es tratar de que así sea. hacer lo posible y lo imposible, pero sobre todo, y yo con esto sí quiero cerrar, no podemos dar ni un paso atrás, pero ni un paso atrás. Y el ejercicio permanente que tenemos que hacer frente a los poderes públicos es molestar. El verbo es molestar. Mensaje esperanzador para el cierre de esta conferencia magistral de la doctora Eva Gilberti. Muchísimas gracias.